Pasión Rojiblanca. Estamos con Óscar Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en tu llegada aquí en Necaxa? Muy contento, la verdad estoy muy contento. Es un club muy grande en el cual no debe estar en Liga de Ascenso, pero vamos a aportar cada una de nuestras capacidades para salir adelante. El torneo pasado padecimos mucho en la situación de la contundencia al frente. Llegas en tu papel de delantero, ¿es mayor la presión, el compromiso? No, claro que no, yo no vengo a sustituir a nadie, el pasado es pasado, simplemente el presente, y trabajamos para sacar los partidos adelante, que es lo importante esto de lo grupal. La pelea por la titularidad está interesante, ¿cómo lo ves? Ah, bueno, eso sí está muy interesante, hay mucha competencia, y qué bueno, es competencia sana, en la cual uno no baja los brazos y día a día trabaja al 100% para no dejar ese puesto en dado caso de que lo tuviera. Por último, mensaje a la afición, ¿cuál es? Claro que sí, que nos apoyen al 100%, que nos sigan en cada uno de los partidos. Nosotros vamos a dar todo de nuestra parte para que ellos estén satisfechos y se darán cuenta que dentro de la cancha vamos a dejar todo. Bueno, muchas gracias. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca.